que encuentres a tu verdadero amor. Quiero saludar a toda mi gente querida de Vilmer, José, Fernández Beltrán, Tapada y Sucho Conal. ¡Dice! Que fue un fracaso, hasta negar que lo intentamos. O dime acaso si no te gustó cuando te hacía estremecer entre mis brazos. Te está fallando la memoria, lo que juraste ahora lo ignoras. ¿Cuál era tu intención si no era por amor? Porque diablos me tocaste el corazón. Supiste hacerme mal, mataste de golpe todos mis sueños. No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo para después abandonarme en este infierno. Supiste hacerme mal. A mí a quien prefiera, esto se acabó. A tiempo creo yo de quererte más. Mejor digo adiós. No quiero volver, no quiero volver contigo. Tan solo yo amé. Quiero volver, ya no escucharé tu voz cuando llames. Fingiré que ya de ti me olvidé. No, no quiero volver. Yo jamás podré olvidarte, amor, por más que pasen los años y la vida. Y esas horas de alegrías que le diste a mi vida. Esta noche de amor y placer que tú me hiciste vivir. Habrá en mi vida un montón de amores, pero a vos jamás te olvidaré. Y esta noche de amor y placer que tú me hiciste vivir. Que te hace a ti, que me olvide de ti, me lo pides. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si cada pedacito de mí tú vives. Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe. Corazón, corazón. terca con dejarme. Los besos que me diste lo arranco de mi piel. Te juro que lo hago aunque no lo quiera hacer. Si te acuerdas que tal vez sea aquella vez, a punto de amanecer, como fue, estabas temblando y de mi mano te aferrabas. Si te acuerdas que te conocí en el café y al mirarme en tus ojos fue que te besé. Estabas nerviosa y la mirada me bajabas. Y si de esta noche olvidaste nuestras noches encerrados, que no se te olvide que tú misma prometiste quedarte a mi lado. Vamos, muchachos, que suene mi banda al estilo inconfundible de los Elis Benis. Dijiste, todo se terminó. Y ya no me quieres, encontraste un nuevo amor. Debes saber, no lo estoy soportando. Que poco a poco, me estás matando. 180 kilómetros, y necesito más. No me importa que paren, no me importa llegar. Debes saber que no lo estoy soportando. No tengo miedo y no estoy llorando. Tienes unos minutos para llamarme. Después será muy tarde para buscarme. Auxilio, ayuda por favor, no dejes que se muera nuestro amor. Auxilio, no me dejes por favor, no dejes que se muera nuestro amor. Vaya un saludo especial a la gente. Si existe alguien más y lo has callado, tal vez estamos en problemas, tal vez hemos soñado una aventura. No importan los años, amor de mi vida, yo siempre te extraño. Después de ti no volví a ser el amor. Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación. Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Te juro mi vida, desde que te fuiste, ya no soy quien soy. ¿Qué tal si nos vemos? Nos escondemos, ¿qué tal si lo hacemos por última vez? Sé que me quieres, vida mía, pero es culpa solo mía de haberte dejado marchar, dejándome el alma.

siento agitado, pensando en tus besos, pensando en tus labios. Vuelven los recuerdos de esa noche y la melodía que bailamos. Llega hasta mi mente aquella luna en la que juré darte mi amor. Viento tú que vas por todas partes, cuéntale que sufro por su amor. Dile que la quiero más que a nadie, que luna y estrellas nada son sin ella. Tratarme de explicar que solo es un amigo, que estoy pensando mal, que te gusta mal, que siempre desconfío de ti. Dices que mis celos te hacen ver cosas que no son así. Con esas mentiras a quien intentas engañar, fingiendo que solo eres amiga de él. Quedarás algún día suplicando por mi amor, regresarás algún día por mí llorarás. No me busques más, te tienes que ir, hazlo de una vez. La puerta te espera abierta y no te detendré, pero recuerda que ya no puedes volver. Tus ojos como una lágrima cae, pero no pretendas que te vuelva a creer. Ya me engañaste una vez, darás mil veces también. Y tarde para arrepentirte, amor, aunque me duela tengo que decirte adiós. Pensado antes de jugar con mi corazón, y tal vez para arrepentirte, amor, aunque me duela tengo que decirte adiós. Mentiras me hacen daño, lastimaste mi corazón. Sé que te dicen tantas cosas de mí, que te equivocaste, que no soy para ti, que soy un mujeriego, que ya no te quiero, que pierdes el tiempo en fijarte en mí. La gente dice tantas cosas de ti, que estando a tu lado no podré ser feliz, que no tienes corazón, que soy una más en tu colección. Pero ellos no saben que por ti yo cambié, todos mis vicios a un lado los dejé. Pero ellos no saben que estando a tu lado no me importa otra mujer. Pero ellos no saben que por ti yo cambié, todos mis vicios a un lado los dejé. Pero ellos no saben que estando a tu lado no me importa otra mujer. Yo seré tu amante una noche más. Se enteró mi mujer, debemos terminar. Esto se suponía que iba a suceder. Porque tienes marido, yo tengo mujer. ¡Suena! ¡Suena! ¡Dice Mario Andrada! Quedamos en hablarnos por última vez. Que nuestra despedida sea en aquel hotel. Cuando fuimos llegando, qué sorpresa me llevé. mataría a mi mujer con el marido de ella, salir de aquel hotel. Él tiene a mi esposa y yo tengo a la de él. Intercambiamos parejas, ¿quién lo podría creer? Él tiene a mi esposa y yo tengo a la de él. Intercambiamos parejas, ¿quién lo podría creer? Llorar por mí, que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Deja de llorar por mí, que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. ¿Cómo iba a sospechar que era un verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber qué podía suceder, que de mí te enamoraras por primera vez. Discusión. Tú me acusas de poca expresión. Yo te acuso por llorar. No hay más. No, el tiempo a veces mata. Y nada quedará de un fiel saludo. Nada quedará ni las ganas de puertas cerradas. Y nada quedará ni un fiel saludo. Nada quedará ni las ganas de hablar a puertas cerradas. Chiquilina ilusionada, seca tus lágrimas ya. No espere más su llegada, porque nunca más vendrá. Te quiere, olvídalo y no sufras más. En la nube más alta me subiré, porque quiero olvidarme de ti, mujer. Y te vuelves paloma y te vuelas tan alto, no te puedo alcanzar. Dueño y señor, vuelves tú con mendigo, cuando pasé yo con ella. Mi día de cuerpo y de alma tan solo para ella. Muy grande fue la sorpresa que yo me llevé. Como una loba desnuda estaba en mi cama con él. Enseguecido de rabia, un arma tomé. Le disparé a quemarropa, matando sin ver. Yo estoy seguro que usted en mi lugar haría lo mismo que yo, señor juez. Porque me duele hasta el alma una traición así. Yo soy el culpable por haber confiado en ella. A cadena perpetua, señor juez, miré por ella. Yo soy el culpable por haber confiado en ella. Porque esa mujer me traicionó. Natalia, no puedo ser tu amante. Lo nuestro tiene un punto final. Porque tú tienes marido y yo tengo a mi mujer. Todo lo nuestro es prohibido, lo tienes que entender. El día que nos conocimos, vendimos amor los dos. Fuimos amantes una noche, pero esto se terminó. El día que nos conocimos, vendimos amor los dos. Pongamos ya punto final, que nos hacemos daño. Pasa la noche, los días y tú ya no estás. Todo un silencio profundo, tanta soledad. Duele saber que ahora estás en los brazos de él. Y todo el cariño que un día prometías tú fue derritiendo en el viento como hielo al sol. Yo me quedaba pensando tan solo en tu amor. Y mi voz celosa te llama dibujándote esa nube lejana y tú no estás aquí, tú no estás aquí. Sabes bien cuánto te recuerda mi corazón lleno de tristeza nombrándote, dibujándote. Los momentos que yo pasé junto a tu lado, bella mujer, acariciando y besándote. Yo siento al despertar tus caricias de ti, mi amor, y ese fuego que tienes en ti y que me hace sentir feliz. Mujer, que me hace sentir feliz y no puedo vivir sin ti. Bella mujer, matar, me voy muriendo. Y mi corazón que sigue amándote, sigo amándote, sigo amándote en silencio, siempre así. Nunca pienses que he dejado de amarte, mi amor. Amándote, sigo amándote, sigo amándote en silencio, siempre así. Amándote.